El Senado argentino rechazó la despenalización del aborto a pesar de que el proyecto de ley fuera aprobado por la Cámara de Diputados y la demanda de miles de mujeres argentinas que exigen el cumplimiento de sus derechos reproductivos. Argentina se suma así a la situación presente en la mayoría de países latinoamericanos donde el derecho al aborto es muy limitado. Algunos países presentan leyes más restrictivas e incluso se han endurecido, como es el caso de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana y Surinam. La presión ejercida por la Iglesia Católica y la Evangélica es una de las principales razones, con resultados nefastos, como las 900 niñas víctimas de violación menores de 14 años que dieron a luz en Honduras en 2017, o el caso de Teodora Vázquez en El Salvador, que fue condenada a 30 años tras sufrir un aborto espontáneo. Únicamente en Uruguay, Guyana y Ciudad de México, y más recientemente Cuba, las mujeres pueden abortar de forma libre y gratuita, siendo estos los países con las legislaciones más progresistas. En Chile, la semana anterior, un grupo de diputadas presentó el proyecto de aborto libre que contemplaría la despenalización hasta las 14 semanas de gestación. Migraciones, una revolución mundial en marcha. Las Naciones Unidas prevé que para 2050 habrá 200 millones de desplazados climáticos, siendo mujeres alrededor del 80%. A la presión sobre las fronteras producto de los conflictos sociales y políticos y el hambre, se le suma entonces la desertización por el cambio climático. La ausencia de políticas migratorias planificadas a largo plazo agudiza las debilidades de los países más frágiles, en particular durante periodos de hondas turbulencias. En el sentido inverso, hay países latinoamericanos que se están quedando sin profesionales, lo que representa un pesado lastre para su desarrollo y para su cohesión social y cultural. Eduardo Cardoza, líder del Movimiento de Acción Migrante de Chile, señala que la progresiva migración se debe tramitar a través de leyes que garanticen el respeto a los derechos humanos, pero no se puede controlar con barreras. Y por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que es preciso que los estados tengan en cuenta las causas, los retos y las oportunidades que la migración plantea y que se reconozca el potencial colectivo e individual de esas personas como agentes para el desarrollo, pues en la actualidad las contribuciones económicas y sociales de los migrantes no cuentan con el debido reconocimiento. Histórica condena a Monsanto. Un jurado en California condenó a Monsanto a indemnizar con $289 millones a un hombre que asegura que el cáncer terminal que padece se debe a su exposición a un producto de la multinacional que contiene el polémico herbicida glifosato. Aun cuando la Organización Mundial de la Salud catalogó el glifosato como cancerígeno probable en 2015, la Unión Europea acordó en noviembre del año pasado renovar la sustancia hasta 2022. Por su parte, el grupo farmacéutico Bayer, nuevo propietario de Monsanto, reaccionó a la noticia afirmando que el glifosato es seguro y no cancerígeno. Medios locales recordaron que este es el primero de los cientos de casos que Monsanto debe afrontar en Estados Unidos, y si bien el fallo de un tribunal norteamericano no genera jurisprudencia en otros países, el movimiento ambientalista lo celebra como un triunfo en su lucha contra los agrotóxicos. Personas expertas de las Naciones Unidas consideraron la resolución como un importante logro para los derechos humanos de las víctimas y el reconocimiento de las responsabilidades de las empresas químicas. Bueno, y para cerrar el bloque de noticias, tenemos aquí en cabina a Neri Chávez, que se ha dado la tarea de hacer un análisis sobre los primeros 100 días de gestión de Carlos Alvarado. Este como cliché estamos revisando, uh-huh, de que a los 100 días se haga una evaluación, estamos haciendo las matemáticas, cosa que tuvimos que hacer extra micrófonos, uh-huh, porque no somos buenos en matemáticas, se lo reconocemos. Uh-huh. Tuvimos que hacer un cálculo que son más o menos 4 meses, no sabemos muy bien en qué se puede avanzar 4 meses, pero si hay una cantidad y calidad de urgencias, uno esperaría que en 4 meses suceda algo. Así que sobre ese análisis entonces, Neri, quisieras que nos contaras como qué destacar hasta estos 100 días de la gestión de Carlos Alvarado. Uh-huh. Sí, bueno, si bien en realidad 100 días es algo bastante poco, ¿no? Pero otros gobiernos, incluso a nivel latinoamericano, han acostumbrado a iniciar, ¿no?, sus administraciones con algunas reformas claves en relación a sus promesas de campaña, ¿no? Y acá en Costa Rica también ha pasado. Con respecto a Carlos Alvarado y sus primeros 100 días, yo creo que hay varios ejes que aborden la investigación, ¿no? que corresponden básicamente a sus promesas de campaña, o al menos porque el PAC es reconocido, ¿no?, o diferenciado dentro de los partidos tradicionales, ¿no? El primero de ellos hace referencia a los derechos humanos, que es básicamente todo lo discursivamente que ha sido violento Carlos Alvarado con respecto a ser muy honesto, ¿no?, a poner en moneda de cambio los derechos de las mujeres por una reforma fiscal que no parece ser ni progresista ni prometedora, más allá que para las iglesias evangélicas, ¿no?, y los sectores políticamente y económicamente poderosos. Por otra parte, también llama muchísimo la atención toda esta cuestión con respecto al ambiente, que es uno de los aspectos en los cuales se diferencia con respecto a, o que dice diferenciarse con respecto a Liberación Nacional, incluso con la Unidad Social Cristiana, y es básicamente continuar con toda la cuestión extractivista, sí, con una retórica muchísimo más benevolente, con un corte en teoría de consulta, pero básicamente siguen siendo mecanismos excluyentes de comunidades, ¿no? Reunirse en San José a puerta cerrada, invitando actores estratégicos, sin ir a las comunidades a dialogar. Esos son como algunos de los aspectos que rescato en el artículo, y también el otro refiere a la reforma fiscal, que incluso a lo interno de la Asamblea Legislativa no hay como mayor claridad todavía. Sí, el PAC ha respondido ha hecho cambios importantes hasta reforma, ¿no? Como el primer señalamiento de Restauración Nacional, que es con respecto al impuesto que le darían a las iglesias evangélicas por el uso del espacio que alquilan, pues ese impuesto, por ejemplo, fue eliminado inmediatamente, sin embargo, continúa el impuesto sobre la canasta básica y el impuesto al valor agregado. Eso como que nos da algunas luces sobre el PAC en su misma línea neoliberal, gobernando para unos pocos, a pesar de que nos digan eso mucho más bonito, por decirlo así. ¿Es argumentable todavía que esto es un gobierno de unidad nacional, o ya está más evidente lo de unidad nacional que existe en los puestos de poder o cómo se han repartido? Sí, creo que sigue siendo un experimento, ¿no? También es un poco pronto, pero sí, incluso al cierre del artículo, ¿no?, hacía como esa reflexión con respecto a de si realmente hicimos una ruptura con el bipartidismo, como se hizo cuando se eligió a Luis Guillermo Solís, ¿no?, y cuál es el rol que está jugando, por ejemplo, PISA, o incluso Liberación Nacional a lo interno de la Asamblea Legislativa, que sigue siendo la fracción más grande. En ese sentido, creo que la unidad del gobierno siempre sigue la misma línea con respecto a las élites político-económicas, pero para llamar a algo unitario que une es precisamente eso, ¿no?, ir a las comunidades a dialogar. Pero lo que tenemos hasta el momento, por ejemplo, en la temática del agua, hace un par de semanas, si no me equivoco, se desarrolló un foro y fue aquí en San José. Ni siquiera fue posible como ir a alguna comunidad que esté disputando algún río, algún bien común, que esté cuestionando algún megaproyecto. Otros importantísimos siguen de la mano, como lo es el Diquis, ¿no? Y entonces nos dan luces de que sigue siendo la misma élite político-económica gobernando, con unos refranes que nos llaman la atención, como apelar a una unidad nacional que no nos representa a todos y a todas, mucho menos a todas. Neri, entonces, ¿qué podemos esperar para lo que sigue con Alvarado? Yo esperaría movilización, ¿no?, de sectores, movimientos sociales. Creo que también estos 100 días han estado marcados por eso. Han habido movilizaciones muy importantes, sobre todo las feministas, por un lado, los sindicatos también en relación a la reforma fiscal, y creo que eso es algo importante que tomar a colación, ¿no? Y también creo que hay que ser muy atentos, muy atentas, con respecto a la retórica que utiliza Carlos Alvarado para imponer, para llegar a negociar, ¿no? O sea, él viene con unos aires, no sé, de un autoritarismo ahí solapado, y también como de mucha prepotencia, como las declaraciones que ha dado con respecto al aborto, y como él asume que el aborto se discute en este país porque él está en la presidencia, ¿no? Eso quiere decir como que hay una invisibilización total a los procesos que se han venido dando a lo interno, a los movimientos sociales, distintos sectores críticos, y pues que ellos simplemente los van a obviar, no los van a tomar en cuenta, o van a hacer mecanismos de consulta en teoría, pero sumamente, pues eso, ¿no? Son justificantes, pero no nada de fondo. Gracias, Neri, por habernos acompañado con un poquitito de este análisis que está disponible en la página de Voces Nuestras y también lo pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook, tanto en la página de Voces Nuestras como en la página de La Cabuya. La Descarriada, con Corina y Mace Bolivian. Me dicen la descarriada. Porque yo vengo y voy a merced del viento, porque yo siento y soy sin mirar atrás. A mí me dicen la descarria, porque yo vengo y voy a merced del viento, porque yo siento y soy sin mirar atrás. A mi modo, me ensucio en esta vida como si fuera lodo. Lo pruebo, le doy y si falla me jodo. Hoy siempre fiel a mi deseo, codo a codo. Me lleva el norte es mío. Lo escribo, cada mañana es mi desafío. Respiro, observo y confío. Y cuando llega la noche miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea. Vida más liviana, vive a tu manera. Vive más tranquila, vive como quieras. Que nadie más que tu horizonte, ni la frontera. Vida sin jefe, vive sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me monto en el viento y en esta canción. Me dicen descarriada, yo digo. Me dicen descarriada, yo digo revolución. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Maternar es cuidar desde el amor, desde la capacidad de establecer vínculos afectivos, emocionales y energéticos con nuestro objeto maternar. Llámese hijo, familia, trabajo, proyecto o incluso uno mismo. Vincularse desde el amor es establecer relaciones con los acuerdos y los límites. Es ir más allá con unas rutinas básicas de cuidado. Es ir más allá de simplemente regar la planta. Es cultivar una relación, generar un vínculo, establecer un lazo. Pero aunque maternar no es una acción exclusivamente de la mujer, sí está poderosamente cargada con la energía femenina del sostenimiento continuado y persistente en el tiempo. Nadia Carolina González. Muy buenos días, estamos acá en La Cabulla, tejiendo resistencias, y hoy nos acompañan Yaliam González, Coral Herrera y Ana Cristina Trejos. Ellas tres son de la Asociación Alianza Feminista por la Crianza y el Cuido en Comunidad. Muy buenos días, chicas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a conversar sobre maternidades libres y elegidas. La sociedad y el sistema de consumo hace de la maternidad y sobre todo del Día de la Madre un asunto comercial que genera un conflicto entre lo importante y la sagrada que debe de ser la maternidad, el vínculo de una madre con sus hijos e hijas y el papel que cumplimos como mujeres trabajadoras. Algunas veces parece que a nivel social ser mujer significa estar destinada a ser madre, aun cuando nosotras mismas deberíamos de ser quienes lo elegimos. ¿Cómo superamos esto al decidir y apropiarnos o no de la maternidad? Yo creo que la maternidad es una construcción y también es un mito. Esta idea de que las mujeres tenemos un gen que nos hace pues, ser cuidadoras innatas, ¿no? Desde que nacemos ya estamos predestinadas para cuidar a los demás, para amar a los demás, para pensar en las necesidades de los demás antes que en la nuestra. Y esto está muy relacionado con la cultura cristiana, ¿no? De sacrificio, la abnegación, la entrega completa. Y parece que las mujeres tenemos más que vivir para nosotras, pues vivir por y para los demás. En este caso, para el macho, para el marido y para los hijos que hijas que tenemos. Desde los feminismos estamos deconstruyendo esta idea y este mito de que la maternidad es un instinto natural que sale en nosotras, en todas nosotras, y que es falso, ¿no? En primer lugar, no todas las mujeres somos fértiles. No todas las mujeres pueden engendrar, no todas las madres son biológicas, no todas las formas de maternar pasan por la familia tradicional de papá, mamá, hijos e hijas. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo un poco pensando en las maternidades es, primero, ver que las maternidades son muy diversas, y segundo, esta idea de que tienen que ser siempre elegidas. Creo que en el fondo, pues no nos dejan realmente elegirlo. Hay una presión social muy fuerte, ¿no? Sobre todas nosotras, con el tema de que se nos pasa el arroz, se nos pasa el tren, que no vamos a poder tener hijos, que nos toca, que tenemos que tenerlos porque sí, ¿no? Y yo creo que lo que está provocando sobre todo es que haya muchos niños y niñas no deseados en el mundo. Y para mí, el resultado es, bueno, las grandes y escandalosas cifras de maltrato infantil. La idea sería cómo podríamos hacer, primero, para que ser sinónimo de mujer no sea ser sinónimo de ser madre, ¿no? Que ninguna de nosotras tenga presiones familiares ni sociales para ser madre, y que las que queremos ser madres tengamos todos los derechos y todas las facilidades, porque vivimos en un mundo completamente anti-niños y yo diría también anti-madres, ¿no? Sí, completamente. De hecho, parte de lo que nos unió a nosotras es precisamente que aunque somos mujeres que decidimos ser madres y que estamos contentas con nuestra maternidad y viviéndolo pues a nuestra manera, al final es un camino muy en soledad. Si no encontrás otras mujeres que piensen igual que vos y que hagan como esta tribu que nosotras estamos tratando de hacer entre nosotras, porque además se asume que la mujer ya tiene como este chip, ¿verdad? Este gen, sabe hacerlo todo, tiene que resolverlo todo y además en silencio. Para mucha gente que no es madre, incluso tus mismas amigas o tu familia, en el momento en que vos empezás a decir, no he dormido y esto y cómo corrí con tal cosa, y hablas de tu vivencia día a día, te vuelven a ver como que te estás quejando, ¿verdad? Ay, pero no se queje, ¿verdad? Pero bueno, de ahí, pues usted quería tener hijos. Cuando en realidad nuestros hijos son también parte de esta sociedad, pues construir una sociedad que los reciba y no que pretenda que las madres nos enclaustremos en casa con nuestros hijos y resolvamos hasta que tengan mayoría de edad y puedan trabajar para alguien, y ahí ya en ese momento los consideren alguien de la sociedad de quien se tienen que hacer cargo. Cuesta un poco, ¿verdad? Como generar esta conciencia de que no hay por qué criar en soledad y que aún esas familias que creen que lo están haciendo y que solo ellos van a criar a sus hijos y que solo ellos van a influir en los valores o en la educación de sus hijos, es falso. Los niños y niñas forman parte de nuestra vida cotidiana y tienen contacto con mucha gente todos los días, aprenden de cada experiencia que viven. O sea, una sola experiencia con un completo desconocido o con cualquier persona también marca a la persona que se está criando. Entonces es falso que la crianza de los niños es una cosa como de madre, del mundo privado o de las mujeres. Es una responsabilidad colectiva, claro que sí. Exacto. Sí, así como decía Coral, yo creo que la maternidad es una experiencia que transforma, que de verdad te hace mejorar y ser mejor persona. Pero si lo empezamos a vivir desde el deseo, desde la elección, solo así se puede expandir y transformar realmente. Entonces yo creo que hay que trabajar porque las mujeres que realmente se convierten en madres tengan todos esos derechos que les hagan la vida no más fácil, sino vivible, por decirlo así. O sea, lo que nosotras vimos al reunirnos fue que es imposible conciliar maternidad con trabajo, con todo lo demás. Yo creo que eso es un mito muy bonito de los países nórdicos. En el resto de los países del planeta, maternar es imposible, en el sentido de que la que quiere, por ejemplo, cuidar a sus hijos e hijas, no puede porque tiene que incorporarse al sistema productivo capitalista y ser productiva, ¿no? La que no quiere tener hijos, mal también, porque tendría que tener hijos y tal, ¿no? Yo a veces pienso, lo que quieren es que demos a luz, nos quieren pariendo hijos, ¿no? Pero luego que los cuiden otras o que los cuiden en instituciones o tal. Y entonces la clave sería, ¿cómo podemos hacer para que todas nosotras seamos mamás de una manera libre y elegida conscientemente, ¿no? Porque las presiones que recibimos son por todas partes y luego nadie nos facilita el tema, ¿no? Yo creo que sería súper importante que el Estado pudiese sostener, igual que sostiene los ejércitos, ¿no? Uh-huh. Pues que sostenga también las labores de crianza, de cuidados. Aquí no solo estamos incluyendo el cuidado de bebés, uh-huh, también hablamos del cuidado a los familiares enfermos, discapacitados y ancianos y ancianas, ¿no? Y en este sentido, es muy importante no perder de vista que todo este sistema capitalista se sostiene gracias a las mujeres. Nosotras hacemos todo el trabajo gratis, uh-huh, tenemos doble de jornada laboral y sostenemos todo el capitalismo sobre nuestros hombros. El resultado es profundo cansancio, ¿no? La idea de que no puedo con todo lo que se espera de mí, no puedo seguir contribuyendo al sistema capitalista mientras crío, siempre hay renuncias. Y sí, lo bonito sería que no tuviéramos que renunciar ni a nuestra carrera, ni a nuestra maternidad, ni a nada. Y la solución pasa ya incluso no solo por, venga, vamos a ponernos a luchar por los permisos paternales. Yo es que creo que habría que expandir esas redes de cuido y que también las tías puedan cuidar, uh-huh, y los primos y las primas y los cuñados y las hermanas y las abuelas. Y toda la comunidad, el Estado facilite esos, uh-huh, centros de cuido. No solo es un cansancio físico, sino es como emocional, mental, porque estar ahí contendiendo todo el día a un bebé, a un ser humano, una persona, te da una carga emocional fuertísima que no la puede llevar solo una persona. No, o sea, es demasiado. ¿Quién cuida a las cuidadoras? Que es la gran pregunta. Exacto, claro. Sí, ¿cómo hacemos para que esto no sea como una especie de medalla de honor, verdad? Que hay que cargar con alegría y el como sacrificio. Y no solamente resignación, sino es como resignas y sonría, por favor, para la foto. Y no te quejes. Y no te quejes. Porque hasta el 15 de agosto y ahí, ¿sí?, lo celebramos y ahí ya todas. Y la publicidad regalos, del Día de la Madre es como, es muy madre, triste, la que lo dio todo por ti, la que hizo esto, la que no. O sea, al final eso es lo que la publicidad promueve, ¿verdad? Como autoflagelarse a morir, ¿verdad? Y celebrarlo encima. Y eso, y, celebrarlo. Y eso es lo que quisiéramos cambiar, precisamente. El sacrificio asociado a la maternidad. Es un poco la estructura que queremos cambiar. Y sobre todo socializar, porque, o sea, está comprobadísimo, por ejemplo, que los papás que cuidan a sus bebés son menos maltratadores y violan menos a sus hijos y hijas porque están implicados en el cuido, ¿no? Y entonces pensamos que una sociedad donde todos y todas pudiésemos cuidar sería una sociedad menos violenta, más amable, ¿no? Sí, sobre todo más amorosa. Más empática. Claro, que estemos todos y todas implicados en los cuidos, no solo de niños y niñas, sino también de toda la sociedad. Porque al final yo, el otro día echando cuentas, dije, pues es que no pasamos la mayor parte de nuestras vidas siendo cuidados. Los humanos tenemos infancias muy, muy largas, con adolescencias muy, muy largas, que ya llegan hasta los 35 o 40 años, ¿verdad? Y luego enseguida envejecemos y también tenemos una vejez muy larga. El tiempo que tenemos de salud y de energía plenas, tendríamos que dedicarlo a cuidar y lo dedicamos a producir. Cuando ahora mismo nosotras que estamos en la etapa, bueno, de más energía y de más salud y que hay un montón de gente que nos necesita, resulta que tenemos que estar volcadas en el sistema productivo. A cambio además de unos salarios míseros. Silvia Federici habla muy bien de todo esto, ¿no? De la doble jornada laboral y de cómo lo que unos llaman amor, pues otras lo llamamos trabajo gratis, etcétera, ¿no? Y no se reconoce además esta labor. No se reconoce que el capitalismo no sería posible sin nosotras. Claro, totalmente. Porque facilitamos toda esta estructura y seguimos regalando nuestro trabajo de alguna manera. Elegir o no ser madres también es ejercer ese derecho a decidir que está tan, digamos, caliente como tema últimamente. Realmente, a partir de esta elección, existe el famoso instinto maternal o realmente es un invento social para controlarnos a las mujeres. Sí, hay como una parte de instinto, tal vez no instinto, sino que sí hay cosas biológicas que no podemos negar y que también el sistema patriarcal, incluso en la salud, los niega. No es mezclar, ¿verdad?, el que este instinto te programa para ser una buena mamá y dar sacarlo todo de todo esto que hablábamos antes, no. Pero sí hay cosas instintivas que las mujeres tenemos de este proceso de embarazo, de parto, de lactancia, que uno las ve, ¿verdad? En cómo su cría responde, porque son... Bueno, somos mamíferos. Son nuestros cachorros, o sea, así, y así se comportan. Y ellos reaccionan a ciertas cosas, igual que nosotras reaccionamos al llanto de ellos y nos estresamos, se nos sube el cortisol. O sea, son cosas hormonales también, que uno no puede como desprenderse tan fácilmente de eso. Hay una parte instintiva biológica que es incluso linda permitírsela sentirla, vivirla, observarla, porque es súper interesante. O sea, como que sí, cuando uno está viéndolo, es... nos damos cuenta qué tan animales somos. Y es que precisamente somos animales que hemos sobrevivido como especie gracias a que nos hemos cuidado. Porque junto con las aves, los seres humanos somos los que tenemos las crías más indefensas. Nosotros somos una especie muy curiosa que solo ha podido sobrevivir porque ha cuidado a sus ancianos y ancianas y a sus bebés. Y entonces yo creo que el cuido es un poco... bueno, nuestra parte animal y también nuestra parte cultural. Y yo sí que reivindico los cuidados, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, el feminismo de los años 70 renegó mucho de los cuidados y lo resolvió en plan que cuiden otras mal pagadas, más pobres, más precarias que nosotras, mientras nosotras nos desarrollamos profesionalmente, ¿no? Yo creo que ahora nos tenemos que volver a replantear eso. Es decir, si nosotras no cuidamos porque tenemos que ser excelentes profesionales, ¿quién cuida? ¿Y a qué precio? Y tal. Para mí la solución no pasa por dejarle a las mujeres más pobres y más precarias ese peso para que las mujeres burguesas podamos realizarnos como madres, etcétera. Es que no, hay que empoderar a los hombres para que sepan que ellos también pueden. Y como decía yo antes, también ir más allá del binomio mamá-papá para que podamos cuidar todos y todas, porque realmente ahora como está planteado es completamente absurdo. O sea, las mujeres que no quieren ser mamás las obligan a serlo y a las que queremos ser mamás no nos dejan serlo tampoco, ¿no? Es un sistema muy injusto. Muy absurdo y muy terrible. Y ahora encima lo peor es que quieren hacer negocio con esto. Hablo de lo de la gestación subrogada, ¿no? Ay, sí. O sea, ahora quieren incluso hacer negocio con nuestra maternidad y nuestra capacidad para gestar y para parir. Entonces ya es el colmo de los colmos, porque, bueno, que haya un mercado de mujeres para explotación reproductiva y sexual es como una aberración. Y si vos decidís que no, no, yo me quiero quedar criando a mi hijo, tal vez económicamente no nos vaya a ir tan bien, pero ahí lo vamos a resolver de X o Y manera, hacer los números y tomas esa decisión, también socialmente hay presión. O sea, hay presión si volvés a trabajar muy pronto, hay presión si no volvés a trabajar muy pronto. A mí me dicen a cada rato, ¿estás solo con la bebé, verdad? Solo. Yo ese como solo... Si no fuera nada. Es solo, quiero como... Ese solo es un paréntesis que es toda mi vida, o sea, toda mi energía de las 24 horas del día, sí. Y entonces yo respondo, sí, solo con la bebé. Y por dentro tengo como 100.000 cosas que decir, pero no las puedo explicar porque es difícil poner en palabras. Uh-huh. Yo digo que ellos son como una bolita de fuego. En realidad, uno, yo no entiendo cómo un ser tan pequeño te puede absorber tanto tiempo y energía. Pero así es, lo vivimos todas. Bueno, hay una tribu, un proverbio africano que dice precisamente eso, que para criar a un bebé hace falta una tribu entera. Uh-huh. En la prehistoria, bueno, la mayor parte de la humanidad se ha hecho así, hemos criado en tribu. Bueno, así no sé, son los elefantes. Sí. El elefante nace uno y ya todos, y todos se van todos a saludarlo, cuidan, a chuparlo, y entre todos lo van cuidando. Y los antropólogos, por ejemplo, lo dicen, o sea, los bebés antiguamente estaban sometidos a los peligros de las águilas y las aves rapaces, serpientes, leones, o sea, y había que cuidarlos y había que estar con mil ojos con los bebés y nadie dejaba de hacer su trabajo por tener bebés porque se criaban en comunidad, ¿no? Y ahora el que una madre, por ejemplo, esté sola en la casa mientras el padre trabaja y ella con la baja maternal, es realmente monstruoso. Es realmente monstruoso que una mujer esté sola en casa sin nadie que la cuide, porque cuando se tiene un bebé hace falta que alguien cuide a la cuidadora principal, ¿no? Yo eso es lo que he aprendido con mi maternidad, ¿no? Y he aprendido también que la maternidad requiere tanta generosidad, tanto altruismo, tanta energía y tanto tiempo, que es bastante cruel que una mamá, por ejemplo, no tenga apoyos de ningún tipo y tenga que hacerlo todo sola, ¿no? Y también lo que decía Ana, no se puede utilizar a la abuela como el comodín de, bueno, pues que sean ellas las que resuelvan, ¿no? Porque, bueno, ahora las abuelas tienen su vida propia y salen y se apuntan a yoga, pilates y bailan y se echan novio, ¿no? Y tienen todo derecho, claro, una vez que ellas han terminado su crianza, a seguir su vida, ¿no? Y es terrible que a muchas las condenemos a criar a los nietos y a las nietas cuando ya no tienes a lo mejor ni la paciencia ni las energías, ni, ¿no? Las energías, sobre todo. Sí, entonces se trata de cómo podemos hacer para no abusar ni de las mujeres, ni de las abuelas, o sea, para no explotar todo este tema en torno a la crianza y a los cuidados. Hay que reorganizar la sociedad, definitivamente. Completamente replantear la distribución de trabajo, de energía, de cuido, que creo que es una de las palabras más importantes que ustedes han estado mencionando constantemente. No, este sistema es inhumano. así como está diseñado. Volviendo un poco al tema de decidir sobre nuestros cuerpos como mujeres, ya como madres, también implica tomar decisiones como en la forma en la que quiero parir y que me respeten el parto, y si quiero o no amamantar. También cómo podemos posicionar esos temas a nivel social cuando de por sí ya en los hospitales y en el sistema de salud también deshumanizado, es muy difícil que se respeten a las madres que además están en un momento en el que son completamente vulnerables, en el que la energía está desbordándose por todas partes y el cuerpo además está pidiendo cosas que no están siendo escuchadas. Parte de este mismo sistema se refleja en todas, o sea, en todo este sistema de salud, en todas estas imposiciones sociales, y desde que nacemos también nos acostumbran como que la parte de la salud y todo eso lo decide como el sistema, los médicos. Nosotros no estamos empoderadas, no nos dejan decidir, menos todos estos temas de la maternidad, o sea, son imposiciones, nos han acostumbrado a delegar. Hace falta como reorganizar, empezar a educar diferente, enfocado en las mujeres y sus derechos y sus necesidades, sobre todo. La violencia obstétrica es violencia machista y es violencia patriarcal, aunque sean muchas veces las propias mujeres del personal sanitario las que lo ejerzan. Porque, bueno, el patriarcado es una cosa que nos afecta a todos y a todas. Por lo tanto, tenemos que ver a ver que si lo que queremos es que la madre den a luz, ¿por qué no las dejamos hacerlo en entornos seguros para ellas? Lo que nosotras estamos viendo desde el feminismo es que desde el minuto cero el sistema sanitario se apropia de nuestros cuerpos, toma decisiones por nosotras y nos trata como enfermas, ¿no? Las mujeres que damos a luz no somos enfermas. Somos cuerpos que tienen la sabiduría para parir, que no necesitan nada más. Sí, y bueno, sistema... la lucha es eso. ¿Cómo podemos hacer para que los nacimientos no sean tan violentos y tan traumáticos y tan terribles? Y poner por encima a la mujer, por encima del protocolo, ¿no? Sanitario. Pero es tanto trabajo el que queda por hacer, porque ¿a quién beneficia que las mujeres demos a luz en medio de la violencia, el dolor, el sufrimiento y tengamos partos en los que nos jugamos la vida? Yo creo que una sociedad avanzada se mide por el grado en que cuida a sus niños y a sus niñas desde el nacimiento. ¿Cómo los recibe? ¿Cómo los recibe la vida a esas personas que son ciudadanos ya de por sí? Es un reflejo de qué clase, de cuán avanzada está una sociedad. Pues en la mayor parte de los países del planeta se trata de una manera bestial a las mujeres, a los niños y niñas y a los animales. Y eso nos da una idea de en qué clase de mundo vivimos, ¿no? O sea, en un mundo que es violento contra nosotros, que nos compra, nos vende, nos alquila, nos trata como moneda de cambio cuando quiere, ¿no? Otra propuesta es eso, hay que acabar con esa violencia, hay que luchar por nuestros derechos y hay que intentar facilitar, bueno, la maternidad, la crianza, y un aspecto fundamental es eso, cómo venimos al mundo. Michel Odent decía que no hay revolución posible, política y social y económica, si no cambiamos nuestra manera de nacer. Y yo también pienso de morir, que lo primero que hacéis es pensar, venga, ¿cómo vamos a quitarle los derechos a las mujeres, no? Y lo vemos en Argentina y lo vemos incluso aquí en Costa Rica, cuando dice el presidente Carlos Alvarado que nuestros derechos para no, después. Son prioridad, sí. Y que cuando él ya encuentre su tal. Y yo digo, pero este señor no ve que nos están matando. ¿Qué le falta aquí a esta gente? Pues a esta gente le falta un poquito de perspectiva de género, ¿no? Es decir, el ministro diciendo que es que los feminicidios de turistas dañan la imagen de nuestro país y que son casos aislados. No es un caso aislado, o sea, no, nos matan casi todas las semanas. Días, todas claro, las semanas. A las mujeres que vivimos aquí, tanto residentes como nacionales, o sea, nos están matando. ¿Qué es eso de posponer los derechos o dejar que dependa del estado de ánimo de un presidente, de un gobierno? O sea, no puede ser. Como increíble que no se entienda lo que más nos preocupa, que las maternidades tienen que ser libres y elegidas, y que no puede ser que aquí en Costa Rica las niñas las violen con 10 años y las obliguen a parir. Eso sí que es completamente cruel, inhumano y terrible, ¿no? Y yo no entiendo por qué los pro vida no piensan en esas niñas, ¿no? Porque hablan mucho de la ternura de los bebés y tal. Bueno, la ternura de una niña de 10 años violada. O sea, ahí no hay argumento que valga, porque en realidad vos ves comentarios de gente que dice, bueno, pero si Dios sabrá por qué a vos te tocaba llevar este embarazo ectópico durante 3 meses para luego morir desangrada y luego, o sea, estaba en tu camino, era tu destino. O sea, cuando la gente te dice eso, yo digo, pues es que no. Bueno, por lo menos yo viví mi maternidad de manera muy diferente gracias a que tenía información y tenía otras mujeres que ya lo habían hecho diferente. Pero el sistema nos va quitando no solo derechos, sino también poder, y psicológicamente nos afecta mucho. Yo conozco muchas mujeres que de una vez dicen, bueno, no, yo, es que a mí parir me da mucho miedo, es que no quiero que me duela, es que no voy a poder, es que el doctor dice que mis caderas son muy angostas, es que el doctor dice que mejor para prevenir, es que el doctor me puso esta fecha de parto, entonces voy a ir ese día, me inducen, pero si no, entonces de ni modo, cesárea, porque no quiero que el bebé tenga sufrimiento fetal. O sea, y vos decís, ¿qué? O sea, ¿qué clase de información le dieron a esta persona que le dijeron primero que podía ponerle una fecha al momento en que el bebé iba a nacer, uh-huh, cuando en realidad es algo que el bebé decide? Cuando, o sea, y es esto, ¿verdad? Hay una sociedad que necesita tener todo bajo control, todo estructurado, agendado. Es el capitalismo, que el tiempo completamente vale mucho. O sea, el tiempo de los médicos. Por imagínate, ¿te acordás una? No podemos estar esperando ahí, entonces aquí va inducción, va... La moda de las cesáreas es una preocupación ya a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Muy bien que exista. O sea, y yo, uh-huh, creo que tenemos derecho a elegir en todo, hasta en eso. Todo bien, como quien quiera parir, si quieres parir en la casa o en el hospital con una cesárea, pero que lo hagas con la información suficiente y que lo hagas realmente como una decisión, uh-huh, informada. Informado, claro. Lo mismo cuando ya parís es, señora, ¿usted siente que la bebé queda satisfecha? Yo no le puedo preguntar a la bebé, ella no me puede decir, sí, estoy llenita, mamá, o sea, no. Entonces, bueno, yo creo que sí. ¿Y usted cree que le está saliendo suficiente leche todavía? Yo, sí. Cuando usted se pone a sacar leches, ¿cuántas onzas le salen? Te empiezan a hacer un montón de preguntas que, como uno sabe, uno dice, bueno, es que no es lo mismo quedar de mamar, cuando mi bebé mama sale más esto. Entonces vos le puedes ir respondiendo al doctor, y al final, ¿qué es? Que el doctor siempre te quiere introducir algo complementario, la fórmula, porque le paga la industria de la leche de fórmula para que recete fórmula, que esa es otra. Estamos un poco a merced de todo ese sistema patriarcal. La desinformación es terrible, los mitos contra la maternidad y la lactancia son terribles, y son mitos. Es muy difícil acceder a la información sí. no está accesible. O sea, hay porque que rebuscar. Además, sí, y los mitos mujer, es que... Como mujer, vas al sistema de salud, que es donde se supone que te contestan las preguntas y las dudas y te ayudan para bienestar de toda la familia, y más bien ahí es donde te encontrás todas las trabas. Te desempoderan y así, en un 2x3. Y porque nos sitúan ahí en el papel de malas madres. O sea, yo desde que me embaracé hasta hoy, todo el tiempo me siento mala madre por todo lo que hagas, hagas como lo hagas. O sea, si no das teta, eres mala madre. Si das teta, bien. Pero si das teta demasiado tiempo, tal. Sí. Que tu leche no alimenta, que tú no lo estás haciendo bien, que tu bebé está delgado. Todo. Sí, si ya las mujeres no juzgan demasiado, per se. O sea, la maternidad, o sea, es como entrar a la sala de juicio. Sí, es muy curioso porque, por ejemplo, perpetuamente. Nadie te dice, por ejemplo, oye, Coral, qué gorda estás, así a la cara, ¿no? Pero con el tema del bebé, cualquier persona opina. O sea, es decir, nadie opina. No, está mal visto que alguien opine sobre tu vida privada. Por ejemplo, ¿qué novio más feo has elegido? Por ejemplo, no es tan bestia como para decírtelo. Pero con los bebés les da todo igual. O sea, empiezan a dar consejos, a opinar, a juzgar. ¿No sería mejor que así no lo estás haciendo bien? Tu leche tú en el mente, y yo digo, pero tú has analizado la composición química de mi leche. O sea, porque me hace sentir mal por darte a mi bebé si es lo que yo quiero, ¿no? Y todos esos prejuicios que se te vienen encima. En cualquier caso, siempre todo lo hacemos mal. O sea, si damos teta, mal. Si no damos teta, mal también. Si no tal, todo mal, ¿no? Y esas instrucciones creo que empiezan a surgir desde el momento en el que la gente empieza a notar el embarazo también. Sí. Porque todo el mundo, aunque no haya tenido un embarazo, sabe que hay sabe. Que hacer. Sabe. Exacto. Sí, chino de la pulpería que nunca habla empieza a opinar. Sí. Sí. Y precisamente no hay recetas de cómo ser mamá. Al final, ser mamá es una decisión que se va tomando sobre la Bueno, borda. Ojalá fuese una decisión que se va tomando, porque mira, el otro día en Amaru hicimos un conversatorio sobre paternidades y preguntamos, ¿cuántos papás de aquí han tenido sus hijos de manera planificada, meditada y deseada? Y de 35 personas levantaron la mano 3. Wow. Vale, entonces yo creo que ahí hay que empezar, o sea, el debate de la maternidad y la paternidad tiene que empezar por ahí. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos bebés deseados, planificados y queridos, ¿no? Porque eso influye mucho a la hora de maternar, y porque yo creo que no debe haber nada más horrible en el mundo que tener un hijo sin quererlo. Yo creo que esa es de las razones principales por las que debe ser un acto elegido. Sí. Porque no es justo para los bebés, o sea, no es justo para los niños y niñas no ser queridos, no lo merecen. Una de los mitos de la maternidad es precisamente esa idea de que todas las mujeres queremos ser madres. Y no, el mundo está lleno de mujeres violentas y maltratadoras. Y no pasa nada por decirlo, que vivimos en un sistema violento y cruel. Y entonces nosotras como madres también lo somos, ¿no? Es increíble cómo en todas las historias se mitifica la maternidad y no se habla de ese lado oscuro, ¿no? De madres que no cuidan. Y por supuesto, de lo que nunca se habla es de los padres. ¿No? A mí me impactó muchísimo en la llegada a Costa Rica la cantidad de familias que hay sin papá, porque los papás son ausentes, porque se van, porque desaparecen, porque se desintegran, ¿no? Me impactó mucho, pues en la calle no se ven a papás con sus bebés, en los buses, ¿no? Se ven solo mamás con bebés. Los padres solo están como para poner la plata, ¿no? Una cosa que nos tenemos que plantear aquí en Costa Rica es qué clase de paternidades estamos vendiendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no estemos enseñando a los niños varones la importancia de los cuidados y de la paternidad, no como una obligación, sino también como un disfrute, ¿no? Y es como curioso, no sé, todo el debate que hay en torno al derecho a decidir en Argentina, ¿no? Yo digo, ¿y los hombres? O sea, los hombres votan en contra nuestra y de nuestros derechos, pero ¿qué pasa con sus responsabilidades y sus paternidades? En cada mujer que aborta, hay un hombre que huye. ¿Qué pasa con esos hombres, no? Y también, por ejemplo, en cada mujer violada hay un violador que huye, ¿no? ¿Y por qué acaban en la cárcel las mujeres violadas? Como es el caso de El Salvador, ¿no? ¿Cómo es posible que haya compañeras en El Salvador y en Centroamérica siendo encarceladas y no se encarcelan ni a los carniceros que hacen abortos clandestinos y que matan a mujeres, ni de los violadores, ni de los padres que huyen, ¿no? Sí, entonces, las penas son altísimas para esas mujeres y para esos hombres que están realizando todo este montón de actos atroces, son ridículas. Es que el foco hay que ponerlo en ellos. O sea, ok, no os gusta el aborto, votáis en contra del aborto, no os gusta la paternidad, ¿qué hacemos, chicos? Claro que hacemos, o sea, ¿cómo más bien qué hacéis, ¿no? ¿Cómo os vais a plantear este tema? Porque yo creo que el foco ya no hay que ponerlo en nosotras. Esta palabra también ha estado presente un poco en la conversación, pero tal vez las personas que nos escuchan no tienen muy claro qué significa esto de maternar, cómo podemos explicárselos. Bueno, yo creo que hay muchas formas de maternar, al menos la que me ha tocado mío, como yo lo he vivido, creo que tiene que ver mucho conocer y poderse conectar con las necesidades del ser humano que tenés a cargo. Eso requiere, sí, esa conexión, esa fuerza, esa energía, muchísima energía. Como somos seres humanos, también requerimos una carga muy grande de amor y de afecto y de apego, como poder suplir esas necesidades que tenemos al principio de la vida, que son bastantes, y que entre un bebé también aprendí que un deseo y una necesidad es lo mismo. Eso, interiorizarlo y vivirlo, es todo un trabajo. Es un proceso de introspección constante en el que uno sí crece si se lo cuestiona, si lo hace de manera consciente, yo creo, ¿verdad? Si se cuestiona lo que está haciendo y no simplemente repite patrones. Por eso hablamos de que los cuidados son revolucionarios, ¿vale? Porque cuando tú tienes un poco de empatía, un poco de humanidad y un poco de solidaridad y tienes unos valores, pues es más difícil que ejerzas violencia sobre los demás, ¿no? Es una decisión política ser madres, por claro, supuesto. Ah, totalmente. Sí, pero yo creo que hay que separarlo, como lo que hemos visto, maternidad, como toda esta imposición, como la institución, separarlo de la maternidad elegida. Así sí se puede ir revolucionando y cambiar de verdad la sociedad. Desde su experiencia, ¿cómo tomaron ustedes esta decisión de ser madres y, digámoslo así, de ejercer este acto de rebeldía? Creo que es una decisión que se toma, no necesariamente, o sea, a veces se le viene de frente, ¿verdad? A dos de tres aquí. Pero bueno, uno también sabe y tiene claro que tiene derecho a decidir. Claro. Y lamentablemente, y aunque la gente no lo quiera aceptar, los pro-aborto clandestinos sobre todo no lo quieran aceptar, creo que la decisión política más fuerte es cómo quiero ejercer mi maternidad, cómo quiero criar a esta persona nueva que viene al mundo. Termina siendo una revolución de amor y de crianza consciente. Y de verdad es una oportunidad para sembrar en amor en el mundo. O sea, como que revolucionando todo esto, trayendo niños y niñas empoderados, amados, seguros. Por eso también es tan importante vivirlo desde esa elección. Yo creo que es un asunto político de vital y de importancia, ¿no? Y sobre todo tenemos que conseguir que dejen de legislar contra nosotras. Yo es que no veo otra cosa, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento político en el que todo el mundo está metiendo sus manazas en nuestros ovarios y sus rosarios en nuestros ovarios, y yo creo que ya es momento de que las democracias nos incluyan a las mujeres como sujetos de derechos, ¿no? Las posiciones que toman hombres y mujeres, ¿verdad? Que ya tienen metido este cassette patriarcal completamente, que ni lo pueden poner en esa palabra, pero así es, así opinan, así actúan, están permeados de una crianza de ese tipo. Entonces, la importancia de criar hombres y mujeres feministas, y por eso nuestra alianza se llama Alianza Feminista por la Crianza del Cuidado en Comunidad. Para nosotras era imprescindible que la palabra feminismo estuviera ahí, porque no es una alianza solamente de mujeres.

habilidades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Atención chicas, este 24, 25 y 26 de agosto es el encuentro de mujeres feministas autoconvocadas. Habrá mesas de diálogo, talleres y presentaciones creativas alrededor de tres grandes ejes. Territorio, cuerpo, placer y espiritualidad, nuestras luchas, organización feminista, resistencias y reexistencias. El costo son 14.000 colones por persona para cubrir los gastos de logística, ida y vuelta del centro de San Ramón al lugar de campamento y la noche del sábado para acampar. La comida es por cuenta propia y para más información puedes buscar la actividad en el Facebook como Encuentro Feminista Costa Rica o escribir al email campamentofeministacr@gmail.com. El colectivo Yaracaní invita al Festival Agua Pura este viernes 24 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el FECOU. Esto es frente al girasol de Generales en la sede de Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Va a haber música en vivo, micrófono abierto, clown, venta de comida, cacao de Talamanca y muchas sorpresas. La entrada es una contribución voluntaria y los fondos recolectados serán para financiar la compra de un filtro de agua para un proyecto desarrollado en Talamanca. En La Cabuya invitamos a la marcha en Costa Rica, la solidaridad es más. Este sábado 25 de agosto a las 10 de la mañana y hay dos puntos de partida, la Universidad de Costa Rica y el Parque de la Merced. Llegando a la Plaza de la Democracia tendremos una peña cultural y actividades artísticas. En el cuarto, el sábado 25 de agosto se realizará la actividad Existimos, Escribimos y Tenemos Palabra. Cuentos y poesía hablada interpretada por personas LGBTI de Nicaragua y Costa Rica. Esto será en Casa Pajés, en Barrio Amón, a las 7:30 de la noche. María Pretis y su banda presenta su novena producción, Pisa Papeles, este 1 de septiembre en el Auditorio Nacional Museo de los Niños. Artistas invitados: Edín Solís, Insax y Erasmo Solerti, entre otros. Entradas a la venta en www.publitickets.com. Una producción de Bañarelo Producciones. Te invita Radio U. Hola, hola amigos y amigas de Radio La Cabuya. Bueno, para mí es un honor poder invitarles a la presentación del libro Certamen Desierto. Esta es una antología editada por Fruit Salad Shaker, una editorial nueva, costarricense, joven, que tiene la intención pues de llevar la literatura y la poesía a todos los rincones del país y también desde todos los rincones del país. Certamen Desierto es una antología que se crea a partir de la iniciativa de tres colectivos literarios que son el Taller Joaquín Gutiérrez de la Universidad de Costa Rica, Los Comelibros, que son un grupo de poetas de Pérez Celedón, y el Círculo Literario Vertedero Satélite, que es una gestora cultural que dentro de sus acciones tiene el Laboratorio Popular de Literatura. Entonces, poetas de estas tres agrupaciones se unen y forman Certamen Desierto, una antología de poesía completamente nueva, de voces poco escuchadas, con textos y temas súper interesantes para observar. La presentación va a ser este viernes 24 de agosto a las 7 de la noche en la Casa del Cuño, en la Antigua Aduana, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Va a ser una presentación dinámica, alternativa, performática, en la que las personas participantes van a poder escuchar de primera mano la poesía del libro. Les esperamos viernes 24, 7 de la noche, Casa del Cuño. Nos vemos. Bueno, ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerden que nos seguimos encontrando en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde las radios. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en esta misma emisora. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.